Padre Benito, muchas gracias, porque Señor, tú satisfaces nuestras necesidades, no como queremos, Señor, sino como tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros, física y espiritualmente, y seguramente también emocionalmente y todos otros aspectos de nuestra vida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté entre nosotros y nos ayude a discernir y nos desafíe para que podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Esta parte del Evangelio es conocida popularmente como la alimentación de los 5.000. Ahora vamos a detenernos un poco, a estudiar qué es lo que implica. Y quiero comenzar contándoles que uno de mis libros favoritos es el Guinness, Libro de los Récords. Los que lo conocen, es un libro con muchas fotografías y que no se limita a hazañas deportivas. Es un libro grande, tipo enciclopedia, y te dice todo lo que la gente ha hecho, los máximos logros de las personas. Por ejemplo, uno de los que más me sorprende y que siempre pregunto en mis clases, tarde o temprano, es ¿cuántos hijos ha tenido la mujer que más hijos ha tenido en el mundo? Y la verdad es que nadie sabe, pero ha tenido 69 hijos. Una señora rusa, por allá de los finales 1800, que tuvo quintillizos, cuatrillizos, y cuando uno lo ve, es una historia muy interesante. Es un libro que nace en un bar, porque la gente que llega al bar empieza a presumir, ¿no? Ah, es que casé, saqué un pescado de este tamaño, ¿no? Y llega el otro, no, es que yo no. Entonces, cuando la gente empieza a presumir, los escoceses, que son los que tienen este, bueno, vamos a ponerlo, vamos a certificar que en realidad las historias sean ciertas. Y hay cosas muy, muy interesantes. La persona más rápida del mundo, la persona que más tacos ha comido. De hecho, hemos visto los que si caminamos por el centro de Toluca, cosas como el chorizo más largo del mundo, ¿no? No sé si lo han visto en algunas carnicerías. Y si va uno a Puebla, como el tamal más grande del mundo, y la reunión de yoga más grande del mundo, o la gente que más, el número de personas que más está besando, no sé, algo por el estilo. Más número de personas besándose al mismo tiempo en el mundo y nos convocan ¿cómo se llama? Al zócalo para que o hagamos yoga o hagamos pilates o cualquier cosa. Pero es un libro que está encaminado a esto, a los récords, ¿no? Y la gente se siente desafiada. Tengo que decir, hay cosas que me han gustado del libro. Por ejemplo, un señor una vez se paró y dijo, yo puedo reventar quién sabe cuántos huevos contra la pared. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Este tipo de récord no lo queremos avalar porque no queremos que se desperdicie la comida. Pero hay, o sea, si quieren al rato que termine el culto, les muestro mis libros del 87, cuando todavía Carl Lewis era el rey de la velocidad. Pero es muy, muy interesante. Los camiones gigantescos que hay, los camiones más pequeñitos que hay, la persona más alta, la persona más enana. Y es lo máximo de lo máximo. Y la iglesia, desafortunadamente, ha entrado también, digamos, en este tipo de competiciones muchas veces, ¿no? Cuando hay una reunión, muchas veces es que, había cientos de miles o miles de personas reunidas. Estamos en el auditorio, lo llenamos 15 veces. Y a veces es lo que nosotros como cristianos hemos enfatizado más, es como el número y la grandeza. Tenemos tantos músicos, tenemos tantos ministerios. Y es importante, no digo que no. Y de hecho, soñamos con que nuestra iglesia sea una iglesia que vaya creciendo y que impacte. Pero no debe ser lo principal. Lo que debemos hacer, lo que pide la Biblia y lo que vamos a aprender el día de hoy, es que tenemos que ofrecer lo que Dios nos pide, por mínimo que parezca. ¿Qué tienen de comer para una multitud? Se estima que alrededor de unas 7.000 personas, porque eran 5.000 hombres, piensan que pudieron haber sido 7.000 o más, y de pronto llegan con unos panes y unos peces. Y no eran 5.000, eran dos peces y cinco panes. Y uno diría, ¿cómo puedo ofrecerle esto a Dios? ¿No? ¿Por qué orar 5 minutos? Señor, pídeme que me vaya de misionero, pero no me pidas que ore 5 minutos en las mañanas, o 15 minutos, o que lea la Biblia. Y vamos a ver cómo entonces un niño, y nuevamente es la voluntad de Dios, coincidencia, ¿no? El día del niño, un niño que va a permanecer anónimo es el que entrega estas cosas que Dios va a utilizar. Dios, en la forma de Jesús, va a utilizar para llevar a cabo sus planes. Y la historia de hoy comienza con el retorno y la reunión de Jesús y las 12 personas que había enviado para que enseñaran en las aldeas de los alrededores. Eso está al principio de este mismo capítulo, los versículos 16 al 17 al 16. Dice que Jesús mandó a 12 personas y les dijo: vayan y ustedes prediquen. Y bueno, vamos a ver un poco más. Dice que después de que están afuera, probablemente un tiempo considerable, porque Jesús, entre las cosas que les dice, es que no lleven comida, que no lleven dinero, que no pidan limosna, que no lleven cambio de ropa, que no lleven más que un par de sandalias. Entonces uno piensa, pues estuvieron cierto tiempo fuera y no fue como de ir y regreso en la noche. Y dice que estos apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y que venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos a la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que los vieron salir lo reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por la tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Notemos que hay tres cosas que al menos este texto implica, esta parte del texto. Uno, los apóstoles han vuelto recientemente porque apenas están hablando de sus hazañas. Probablemente están en Capernaum y están sorprendidos y emocionados porque cuando leíamos el otro texto dice que ellos echaban fuera demonios y sanaban a las personas, además de predicarles para que se arrepintieran. Entonces ya me imagino, ¿no? Llegan y, oye, ¿qué crees que me pasó? Estaba orando por esta persona y sanó. Yo había visto que Jesús lo hacía, pero sanó cuando yo estaba orando por él. Y una persona con demonios estaba orando por esta persona y en el nombre de Jesús los demonios fueron echados. O sea, de estas cosas de reuniones en las que uno empieza a hablar y que todos empezamos a decir, ah, pero yo he experimentado algo similar. Es lo que dice la palabra. Entonces ellos están reunidos y seguramente están hablando estas cosas emocionados, porque lo que habían visto que Jesús había hecho, de pronto ellos están, lo han estado haciendo y para ellos es sorprendente. Sí, era sorprendente porque cuando vieron a Jesús que lo hacía, quedaron sorprendidos. Imagínense, de pronto le sale a uno, es como, no sé, cuando uno ve a Michael Jordan, los que vieron a Michael Jordan, no sé, Kobe Bryant, alguno de esos jugadores de básquetbol que eran enormes y que saltaban, y que saltan de hecho, y todavía clavan la pelota, ¿no? Con una mano. 3 metros de altura tiene dado. Y cada vez que yo salto, me quedo muy corto. Pero que yo nada más me imagino mi sorpresa, la sorpresa que voy a tener el día que vaya corriendo en la cancha de básquetbol, salto, y de pronto el salto me sale tan alto que puedo clavar la pelota, y no solo eso, sino dar una vuelta de 360 grados. Yo mismo digo, pero yo nunca había hecho esto, ¿cómo pude haberlo hecho? Es lo que le estaba pasando a estas personas. De pronto hacen algo que habían visto a alguien hacer y que quedaban sorprendidos y de pronto, reunidos, oye, es que a mí me pasó algo similar. ¿En serio? Oye, fíjate que... Y se empiezan a contar todo lo que está pasando, todo lo que les había pasado. En segundo lugar, Jesús también está emocionado. Por eso es que les dice que se aparten a otro lugar. Hay mucha gente, está yendo, viniendo. Dice, es muy, muy extraño ese comentario, que no tenían tiempo para comer. Pero bueno, había mucha gente. Jesús está emocionado, pero también busca el bienestar físico de sus discípulos, porque dice, muchachos, están cansados. Eso también nos hace pensar que es reciente su retorno. Están cansados, vamos, para que descansen a un lugar solitario, ¿a dónde vas? Donde además vamos a poder hablar de todos estos lugares, de todas estas cosas que pasaron. Y en tercer lugar, hay mucha gente aunque está yendo y viniendo, han conocido a Jesús y han conocido a sus discípulos, porque no nada más dice conocieron a Jesús, los reconocieron. Ellos habían estado haciendo lo mismo que Jesús y cuando lo ven, oye, no es el Señor que estaba echando demonios, oye, no es el Señor que sanó al vecino, oye, no es... Y los ven que se suben al barco, a la lancha, y se van corriendo. Y es interesante porque al rato vamos a ver que la distancia, calculan, que en barco debe haber sido como de unos 8 kilómetros, 6 kilómetros, perdón, en barco en línea recta, y los que corrieron alrededor de 12 kilómetros. Llegaron antes que ellos. No eran atletas, pero llegaron corriendo antes que ellos, y es muy interesante. Entonces, estas tres cosas son con las que comenzamos el texto, la historia. Pero después de haber navegado los 6 kilómetros y los, o corrido los 12, según como hayan ido, Jesús desembarcó y para su sorpresa, bueno, ya lo sabía, vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos. Porque dice, eran ovejas, como ovejas sin pastor. Así que empezó a enseñarles muchas cosas. También un texto un poco extraño, ¿no? Los ve, los compara. Y la compasión que siente por ellos es enseñarles. Esta imagen es conmovedora porque después de que Jesús se preocupa por sus propios discípulos, también se preocupa por la gente. Después de que probablemente hayan descansado una hora, muchachos, otra vez nos toca trabajar. Aunque el que trabajó en un principio, hasta que termina de enseñar, es Jesús. Los demás están escuchando. Jesús tiene compasión por las personas. Jesús muestra sentimientos. Una de las discusiones que hubo en la edad media era si Jesús había tenido sentimientos. De hecho, la gente trataba de no reírse porque en la Biblia no decía que Jesús había reído. Entonces, todo serio, ¿no? Y parece que medio hemos heredado un poco de eso. Pero Jesús siente compasión. Y nos hemos acostumbrado mucho a esta palabra porque algunas veces se ha traducido, con frecuencia se ha traducido y se ha usado esta palabra en nuestras versiones. Pero esta misma, la exactamente misma palabra, solamente ocurre 6 veces en el Nuevo Testamento. Hay variantes, pero esta palabra, ¿cómo describen a Jesús? 6 veces. La primera, bueno, dos veces se utiliza en 2 evangelios diferentes para hablar de cómo se siente Jesús. Aunque todos los evangelios hablan de esta historia. Entonces ahí vamos 2. Otra vez la usa Jesús cuando ve otra vez a la multitud y dice que los campos están listos, pero hay poca gente, pocos obreros para ser enviados. La gente está lista para recibir el mensaje, pero no hay gente que esté saliendo. También siente compasión. La tercera es cuando Jesús resucita al hijo de una viuda que vive en un pueblo que se llama Nain. Y las otras dos veces Jesús utiliza la misma palabra en 2 parábolas. La primera, la del buen samaritano, cuando el samaritano, esta persona que los puros de raza sentían que eran inmundos, bueno, no inmundos, sino cuando menos de segundo grado, tiene compasión, siente compasión por una persona que está herida al lado del camino. Y el padre del hijo pródigo, cuando lo ve acercarse desde la ventana. Es una palabra muy profunda. De hecho, también se utiliza una palabra derivada cuando Judas cae y dice que se revienta y salen sus entrañas. O sea, es un sentimiento muy, muy profundo. Es la palabra que traduce la Biblia como entrañas, bueno, nuestras versiones. Un sentimiento que Jesús tiene y que no es como, ¡ay, qué bonito sería! Sino es algo que lo conmueve profundamente. Y la comparación que hace con las ovejas no es muy tierna ni halagüeña, porque siempre hemos visto los dibujitos de las ovejas, especialmente si somos cristianos, ¿no? Como las ovejitas limpias, bonitas, blanquitas, todas esponjosas. Pero no era eso a lo que Jesús se refería. La imagen que tenemos de las ovejas nuevamente pastando y todas tiernas no es lo que Jesús pensaba. Dice un pastor, aparte dice que no tenían pastor y que están prácticamente perdidas. Un puritano que se llamó Jonathan Edwards, y cuando digo puritano no lo encasillen inmediatamente, fue el primer presidente de la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas a nivel mundial. O sea, no era alguien como que estaba desconectado de lo que estaba pasando. El primer presidente, el primer rector, usamos la palabra aquí, de la Universidad de Princeton, que de hecho sacrifica su vida porque hay una epidemia de varicela, una cosa por el estilo. No hay vacuna y dice, bueno, es mi responsabilidad como pastor que hagan la prueba conmigo. Deja que le inyecten el medicamento y desafortunadamente no funciona y muere. Una persona muy, muy preparada. Cantidad de libros impresionantes los que escribe este señor. Pero en una ocasión dice, hablando de ovejas, somos como pobres e indefensas ovejas. ¿Cuál es nuestra fuerza? Débiles. ¿Cuál es nuestra sabiduría? Torpes. Y es cierto, uno ve una oveja, la tratas de agarrar y se atraviesa la calle o la carretera, total que no la agarras, o sea, no distingue. ¿Cuál es nuestra sabiduría? Nada. Somos tan fácilmente nos descarriamos. ¿Qué tan fácilmente somos atraídas a innumerables trampas? Al mismo tiempo, somos intrépidos y tenemos confianza, y no lo duden, estamos bien y seguros. Somos ovejas torpes en medio de serpientes astutas y lobos crueles, y no lo sabemos. ¿Qué tan ineptos somos para cuidarnos a nosotros mismos? ¿Y cuánto necesitamos la sabiduría, el poder, la condescendencia, la paciencia, el perdón y la ternura de nuestro buen pastor? Totalmente cierto. No está elevando a las ovejitas a estas ovejitas de caricatura, sino así son las ovejas, torpes, indefensas, que no tienen sentido, necesitan un pastor. Y cuando Jesús ve a estas personas así, reacciona. Reacciona ante la necesidad y comienza a enseñarles. Y dice que les enseña muchas cosas, y no sabemos qué fue lo que enseñó, pero seguramente no eran cosas que seguramente eran cosas que necesitaban escuchar. No era superfluo, pues la gente se quedó para escucharlo. No habla en este caso de ningún milagro. La gente está escuchando simplemente las enseñanzas de Jesús. Era tanto el interés de las personas que, además de haber corrido esta distancia, pasa y pasa y pasa el tiempo hasta que los discípulos comienzan a preocuparse por esto y se acercan y le dicen, que cuando ya era tarde, se le acercan los discípulos y le dicen, este lugar está apartado y ya está muy tarde. Casi yo me imagino que se lo dicen en el oído, no dice eso la Biblia, pero yo me lo imagino. Señor, ya se está haciendo tarde, estamos muy lejos. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Entonces los discípulos están preocupados. Y algo interesante, Jesús no los ignora. Jesús hace caso de lo que están haciendo, de lo que le están diciendo. Escucha y nuevamente reaccionan. Es una narrativa interesante porque Jesús reacciona y reacciona a lo que está sucediendo. Pero reacciona de una forma en la que ellos ni siquiera están pensando qué va a ser, qué va a suceder. Entonces Jesús les contesta, es cierto, denles ustedes de comer. Y yo me imagino, ¿no? Cómo se ven los ojos, como en las caricaturas, ¿no? ¡Toing! Los ojotes. O la quijada, ¿no? ¡Toing! Hasta el piso. Jesús, ¿estás hablando en serio? No lo pueden creer. Jesús, ¿estás hablando en serio? Y han de ver, pues, ellos han de haber pensado, no he hecho cuenta, son muchas personas, no sabe la cantidad de personas que lo está siguiendo. Es increíblemente costoso darle de comer a tantas personas. Y la respuesta que ellos tienen muestra dos cosas. Uno, su incredulidad, como, no señor, nos estás jugando una broma, ¿verdad? Es una de esas trampas de seguro. Sino que también muestra irreverencia, porque cuando ellos dicen, eso costaría casi un año de trabajo, ¿quieres que vayamos y gastemos ese dinero y pan para dar, gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Esto equivalía, sigue equivaliendo, a cuestionar al gran maestro, a lo que él está pidiendo, a lo que él está solicitando. Es atreverse a decirle que lo que está haciendo o diciendo está mal. Que quizás en nuestra época no es tan extraño, pero en aquella época sí era de notar. Esta queja tiene dos sentidos. Por un lado, la cantidad de dinero que se necesitaba. Pero por otro lado, justo le estaban diciendo que estaban en un lugar apartado y Jesús mismo les había dicho, se ven cansados, vamos a descansar. ¿Quieres que regresemos estos 12 kilómetros hasta donde hay algo de comer y aparte cargar para darle 5.000 personas? Vamos a necesitar personas que nos ayuden a cargarlos, cuando menos la mitad o no sé, una tercera parte. ¿Cómo vamos a hacerlo, Jesús? Y alguien de seguro estaba pensando, que acabamos de decir que estamos cansados y que está lejos. Eso es lo que estaban queriendo decir. En cuanto al dinero, la primera canción que vino a mi mente fue la de Chava Flores, la de Peso sobre Peso, que dice, mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para una lipus, ¿no? Es una canción típica mexicana, lo que quería un macho mexicano que hiciera a su esposa Bartola, a su querida Bartola, con 2 pesos. Y cuando seguimos leyendo la historia, a veces pasamos, al leer esta historia nos enfocamos a veces tanto en el alimento que dejamos de lado unos detalles que para mí fueron importantes cuando estuve leyendo este texto. Porque cuando empezamos el texto, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Le estaban contando a Jesús las cosas maravillosas que habían sucedido mientras ellos estuvieron fuera, mientras Jesús los había mandado. Sin duda hablaron, como ya mencionamos, de los milagros, de los exorcismos, de la sanidad. Pero recordemos, ¿qué fue lo que Jesús les dijo al principio? Cuando los envía en el 6:8, dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. No llevaban dinero, no llevaban qué comer y no podían pedir limosna. Cuando dice no llevaran bolsa, se refería a que no llevaran una bolsa con la que estuvieran juntando. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros sale de su casa si va a salir todo el día y no dice cuando menos para comprarme un taco? Sí, o sea, tienes razón, o sea, sales y dices, voy a llegar hasta la noche. Janet sería la primera que me dice, ¿te hago un sándwich? No, mejor me llevo algo de dinero. Se me va a aplastar el sándwich. Porque ninguno de nosotros podríamos pensar, o sea, cuando lo leemos nos parece sencillo, así los mandó así. Pero ¿quién de nosotros sale el día y no llevas ni para el autobús, ni para la gasolina, ni para hablar por teléfono, ni para... Y es más, salir siquiera a veces ya sin llevar el celular nos parece extraño, ¿no? Hay gente que se regresa cuadras porque se me olvidó el celular. Salir absolutamente sin nada. Ellos iban a estar tiempo fuera, ya lo mencioné, cuando les dice que no lleven mudas de ropa, uno no se cambia la ropa todos los días. Perdón, uno se cambia la ropa varias veces al día. Bueno, a veces, cuando son vacaciones usamos la misma ropa. Pero no, pero sí, uno el mismo día dice, a menos que, no sé, vayas a correr, pero en esa época no había ropa especializada. Ahorita llega uno y dice, voy a correr, me pongo los zapatos especiales para correr y los shorts para correr. Voy a limpiar la casa, me pongo. Pero en esa época no había tanta diversidad de ropa, era la túnica, y la túnica servía para todo. De hecho, si querían correr, lo único que sabemos es que los atletas se quitaban toda la ropa, es lo único que sabemos. Pero todo lo demás era como... o ropa de fiesta muy muy especial, o la túnica para todos los días. Y Jesús les dice, no se lleven doble ropa. Y yo creo que probablemente algún día sí llegaron a tener algo de hambre. Probablemente estos discípulos que Jesús envió, yo creo que algún día sí llegaron a tener hambre, quizás porque comieron más tarde o alguna otra razón, ¿no? Pero... la verdad es que Dios proveyó porque ahí estaban. Dios utilizó probablemente acciones pequeñas de personas, de individuos, de familias, para suplir las necesidades de sus discípulos. Probablemente nada ostentoso. A lo mejor sí, no digo que no. Pero probablemente fue un pan, un vaso con agua. Probablemente un pescado, probablemente un pedazo de carne. Pero ahora, en este momento, en la realidad para ellos, la dificultad radica en la dimensión de la empresa. Es decir, es fácil pensar que le puedas dar... llegan visitas, llegan una pareja. Bueno, sí, le damos poquito, hacemos más chiquito las porciones y nos alcanza para todos. O el clásico mexicano, le echamos agua a los frijoles y alcanza para todos, ¿no? Para dos personas. Pero de repente te llega toda una familia de 15 personas... y nada más podemos ver la cara de las esposas, ¿no? Que son las que saben qué es lo que está en la cena y no es un comentario machista. Los hombres, cuando vamos en la casa, a mí me toca cortar el pasto. Pero no tenemos ni que darles qué ofrecerles de más que agua, ¿no? Ahora, 5.000 personas, 7.000 personas, Jesús, no, Jesús, por favor, entiende que esto es imposible. ¿Pero acaso no habían presenciado ellos los milagros de sanidad y de exorcismo? A veces no nos parecemos nosotros tanto a estos discípulos, porque hay áreas que definitivamente no nos cuesta trabajo dejarlas en manos de Dios, pero hay otras áreas que sí nos cuesta más trabajo. Son más sensibles para cada uno de nosotros. Hay unas en donde, Señor, tú eres Dios, pero yo sé que tengo que hacer. Y no estoy quitando responsabilidad humana, tenemos que ser responsables. Pero todo está en las manos de Dios. Y quiero decir que esta es un área delicada porque muchas veces podemos o creemos que estamos, que Dios quiere lo que yo quiero y entonces esperamos que Dios diga Ponemos en labios de Dios lo que nosotros estamos pensando, que dice Él o que queremos que diga Él. Pero se trata de escuchar verdaderamente lo que dice Dios. Si Dios les dijo a ellos que les dieran de comer hasta 5.000 o 7.000 personas, era porque Él iba a intervenir de alguna manera que lo hiciera posible. Hubiera sido muy fácil para Jesús decir, nadie tiene hambre ya. Hubiera sido posible. Pero no, Él quería que hubiera todo este proceso. Y nuevamente volviendo, es una área delicada y quiero enfatizar esto porque hay muchas historias, muchas, de líderes que están bien intencionados, pero muchas veces mal informados, y creen, hablan mucho de dar este famoso paso de fe. Los hemos escuchado decir cosas como, si en verdad crees en Dios, deja de tomar la medicina. Si en verdad tienes fe, compra, o vende, o múdate, o cásate, o haz esto, o haz aquello. Y muchas, muchas personas han sufrido por actuar sin discernir entre la voz de Dios y la voz de las personas. Entre la voz de Dios y la voz del mundo. No es que Dios no utilice a las personas para hablar, sí lo hace, pero hay que tener la sabiduría para distinguirlo. Y no es lo que parece siempre este final feliz de Disney. Pablo oró por su salud, oró por sus ojos, y Dios le dijo no. No era lo que Pablo quería, él lo quería, pero Dios dijo no, y Pablo entendió. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Debemos tener una comunión con Dios para que nos ayude a tener esta certeza. Y es difícil. Janel y yo muchas veces nos sentamos y hablamos antes de comenzar el grupo. ¿Es lo que Dios quiere? Yo no estoy seguro. ¿Tú estás seguro? No. Llorábamos y sí, ¿estás seguro? No estoy seguro. Pero Dios de alguna forma nos ha dado esta convicción. Y hay áreas que es difícil. O sea, a veces todavía cuando enfrento algún problema difícil como y medio me deprimo, no, yo creo que Dios no quiere que haga esto, ¿no? Pero no se trata de eso, es estar, tener esta comunión y buscarla, no es fácil. Mucha gente habla de, ¿tienes paz en tu corazón? Hazlo. Hay gente que habla de, Dios abre y cierra las puertas. Pero Dios utiliza diferentes medios, no en Dios. Cuando nos creó, por ejemplo, no nos creó todos como los clones que vemos en Star Wars o en, ¿cómo se llama la de Will Smith? ¿Yo Robot? No, ¿dónde está? Donde todos igualitos, no somos todos igualitos, no estamos hechos en serie. Dios hizo una gran variedad, altos, chaparritos, gorditos, más flaquitos, güeritos, negritos, de todos los colores. Y también así nos habla. Nuevamente hablando de Pablo, por ejemplo. Cuando Dios lo llama, después de que él llama, más bien, primero se queda ciego, después naufraga, es encarcelado, es golpeado y apedrado al punto de que la gente piensa que está muerto, es mordido por serpientes, acusado injustamente, etcétera, etcétera, lo que quieran. Al final muere, además, no, al final es ejecutado. Mucha gente diría, bueno, es evidente que Dios le está cerrando puertas a este señor Pablo, ¿qué no entiende? Pero Pablo sabía. Hay una parte, he estado leyendo los hechos, hay una parte donde dice que los amigos llenos del Espíritu Santo dicen, Pablo, no vayas para allá, y Pablo va. Me estaba causando así como, tengo que volver a leer esto porque alguien está mal en este lugar, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero el chiste es que Dios, ¿no?, cuando nos da una convicción, va a proveer. Y no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que todo está pavimentado. Va a ser difícil. Nuevamente, Jesús pudo haber dicho, muchachos, todos quedan satisfechos, todos se les pasa el hambre. ¡Ah! Es cierto, Dios se me quitó el hambre. Pero no, Él, imagínense lo que era repartir la comida a 5.000 personas. Imagínense lo que era ordenarlos de 100 en 100. Imagínense lo que era buscar entre toda la gente quién traía comida. O sea, no fue una empresa fácil. Lo leemos y como que quedó listo en un minuto. Pero no, ¿quién trae comida? ¿Quién trae comida? ¿Quién trae comida? Vamos, somos 12, nos toca de 500 personas. Para que tengamos una idea. Muchachos, tal, tengo. No dicen que no. Ah, sí, mira ahí. Por eso es esencial que pidamos sabiduría. Esta capacidad que nos ayude a diferenciar la voz de Dios de la voz del mundo y la propia voz de mis deseos, porque también está en juego. No es nada más como que todo está fuera. También yo tengo deseos, sí, tengo que entender. Hay un señor que se llamó George Mueller. Bueno, hubo un señor que se llamó George Mueller de Bristol. Y esto es, para mí es un gran ejemplo. Él era director de un orfanatorio que a lo largo de su historia albergó a más de 10.000 niños. Para que tengamos una idea, 10.000 niños, el doble de los que alimentó Jesús. Y sus biógrafos, y también en sus diarios, encontramos que nunca pidió dinero. Nunca pidió dinero. Nunca hizo una campaña de, hermanos, tenemos 500 niños que necesitan salud. Nunca hizo eso. Él tenía su orfanatorio y lo manejó. Un señor que era contemporáneo de él, que se llama Charles Inglis, y que también era evangelista, dice que una vez iba en un barco en una parte de Canadá que se llama Newfoundland, que está es más, los canadienses de hoy en día todavía dicen, está hasta el otro lado, o sea, nadie quiere irse para allá. Dice que el capitán del barco le cuenta a este señor Charles que unas semanas antes, cinco para ser exactos, había estado en el barco George Mueller, quien de pronto se le acerca y le toca el hombro y le dice, señor capitán, he venido a decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde. El capitán cuenta que voltea y le dice, señor, esto es totalmente imposible. Empiezan a dialogar y es que, bueno, tengo un compromiso importante. Y dice, mire, está muy nublado y he sido capitán de barco por muchos años en este lugar y es imposible que esta neblina se levante. Y si no se levanta, no podemos ir más rápido. Mueller le dice, bueno, ¿qué le parece si vamos a orar? Y el capitán honestamente dice que pensó, ¿de qué manicomio salió este lunático? ¿Acaso no se da cuenta en realidad qué tan densa está la niebla? Pero bueno, accede como buen capitán y van a orar. Van a orar. No solo eso, sino que el capitán dice que piensa, le cuenta a este señor Charles, que la oración le pareció muy infantil y se estaría bien para una persona que tuviera unos 8 o 9 años. Y dice, recuerdo que más o menos oró así. Oh Dios, si está de acuerdo con tu voluntad, por favor, quita la niebla en 5 minutos. Sabes que tengo un compromiso que tú preparaste para mí en Quebec este sábado. Creo que esa es tu voluntad. Qué oración, ¿no? Dice que cuando terminó, el capitán iba a orar como, también como, pues ya oró, voy a orar, me toca a mí, ¿no? Pero nuevamente, George Miller le pone la mano en el hombro y le dice, señor, no es necesario que ore. En primer lugar, usted no cree que va a pasar esto. Y en segundo lugar, si no crees, ¿por qué oras? En segundo lugar, yo creo que Dios ya oró. Y dice, lo miré y George Mueller me dijo esto, capitán, he conocido a mi señor por 57 años y nunca ha habido un día en el que yo no haya ganado audiencia para él, para el rey. Levántese, capitán, y abra la puerta y se dará cuenta que la niebla ha desaparecido. Y termina la historia del capitán diciendo, el sábado de la tarde George Mueller estaba en Quebec. Eso es lo que yo diría. George Mueller, una persona, o sea, si uno lee los diarios de George Mueller, la vida de ora y ora. O sea, es impresionante lo de los 10.000 niños, pero es una persona que está orando, orando, orando. ¿Y a quién nos parecemos más? ¿A George Mueller o al capitán? Y yo tengo que decir, desafortunadamente, yo soy más como el capitán. Soy muy racional muchas veces, como, no, no, esto no tiene lógica, lo descartamos. Y no quiero decir que Dios esté en contra de la lógica, no estoy diciendo eso. Pero mi tendencia es exclusivamente lógica muchas veces. Así que tenemos que pedir sabiduría y cultivar estos momentos de oración para saber qué es la voluntad de Dios. Y si Jesús hizo caso de la primera parte cuando le dice, sus discípulos le dicen que tiene hambre la gente, no hace caso de los segundos comentarios que hacen los discípulos cuando le preguntan, que sabe cuánto se va a gastar y qué tan lejos está el pueblo para ir a comprar las cosas. Simplemente dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y nuevamente pasó algo de tiempo porque no es tan fácil encontrar quién tiene alimento entre 5.000 personas. Pero cuando vuelven, dicen 5 y 2 pescados, es decir, 5 panes y 2 pescados. Para cualquier mente, esto es nada para una cantidad de gente tan grande. Pero Jesús no titubeó. O sea, no dijo, 5 no nos van a alcanzar. Inmediatamente él dice, perdón, inmediatamente él reconoce que eso es suficiente y les dice, entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Otro comentario interesante, la hierba verde, ¿no? Se hubiera preocupado por eso. Yo creo que en ese momento los discípulos empiezan a reconocer quién les está hablando. Que era alguien que les había dado para que tuvieran poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Habían visto que ya había resucitado a una niña, y en este caso, sobre la materia, sobre los alimentos. Así que ellos hicieron que la gente se acomodara en grupos de 100 y de 50. Y es muy interesante una literatura de aquella época, los rollos del Qumrán, unos rollos del Qumrán, si quieren, googleenlo, después hablamos de eso. Pero son de esa época. En estos libros se cuenta que esta fue la forma en que fueron los divididos el pueblo de Israel, que se había reunido al acercarse el fin en sus días del desierto. Al principio comenté que esta parte tenía una cierta semejanza con lo que había pasado con Moisés al final de sus días antes de entrar a la tierra prometida. Sí, entonces, estos rollos que son muy antiguos, piensan, la gente cree que así fue como Moisés, como Dios le ordenó a Moisés que se acomodara la gente en grupos de 50 y de 100. Y voy a desviarme un poquito del punto, nada más para hablar de esto que parece que está entre paréntesis en la escritura, desde la hierba verde, que es interesante. Cuando he visto de la hierba verde y leí los cuatro evangelios, me di cuenta que los cuatro evangelistas mencionan la hierba. Es interesante, Jesús les ordenó que se sentaran sobre la hierba. Es probable que hubiera tierra y hierba, pero les dice hierba. Y Marcos nuevamente es el único que dice que es verde. Se hacen estudios y, aparte, bueno, de lo que mismo que la misma Biblia dice, faltaba poco tiempo para que fuera la fiesta de la Pascua. Es decir, el mismo tiempo del que hablábamos con Moisés. Esto lo dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, versículo 4. Además, retomando el tema del pan, que estamos hablando ahorita, hablando del maná, que era con lo que se alimentaban, Jesús va a afirmar en el Evangelio de Juan, que es, digamos, la secuencia, algo que sigue después de estas narrativas, que Jesús va a afirmar que Él es el pan de vida. Y vemos estos detalles. Jesús está en el desierto, es decir, un lugar solitario, ante una gran multitud, igual como Moisés, cuando convoca al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto nos hace ver que Jesús, en ese presente, se muestra a sí mismo como un Moisés mejor y más poderoso. Moisés había servido de intermediario entre Dios y el pueblo. Dios proveyó el maná, el pan del cielo, y ahora provee a Jesús, que es el pan del cielo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Ese fue el paréntesis. Pero ahora toda la gente está sentada, está lista, ya era tarde, ya estaban cansados, estaban hambrientos, estaban esperando, y oró, y Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. La bendición tradicional por los alimentos en aquella época era algo así: bendito seas, oh Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, quien traes pan a la tierra. Y podemos imaginarnos que las 5.000 personas dijeron amén. Y el milagro comenzó a hacerse. Partió los panes, se los dio a los 12 discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron como 5.000. ¿Y qué podemos aprender de este milagro? En primer lugar, como mencioné al principio, Jesús no solo se está preocupando por la parte espiritual de las personas, sino por la integridad, por la totalidad de las personas. La parte física es importante. La historia nos habla que está preocupado porque sus discípulos están cansados, está preocupado porque la gente tiene hambre. Y si vemos la Biblia, Dios desde el principio crea la materia. No crea un mundo espiritual, creó las cosas físicas. De hecho, Génesis 1 y 2 hablan casi exclusivamente de las cosas físicas. Muy poco espiritual. Y no estoy diciendo que Dios no sea espiritual, pero la historia de la creación es física. los cielos, la tierra, el agua, los animales, la gente, las plantas, todo es físico. Lo único espiritual es cuando sopla el aliento de vida. Y cuando vamos al final de la historia, la resurrección es física. No pueden haber una resurrección espiritual, como las caricaturas, no. Vamos a ser de carne y hueso, sin enfermedades, todos guapos, todas guapas, perfectos, sin dolor. La parte física es importante, por eso para nosotros como congregación debe ser importante participar para que la gente esté bien. Por otro lado, Jesús, y es pregunta, ¿necesitaba Jesús de estos panes y estos peces para alimentar a la multitud? La respuesta es no. Definitivamente no. Dios no necesita de nosotros, pero nos invita a participar en el proyecto. Nuestra participación es imperfecta y pobre, como eran estos panecillos. Y a veces pensamos eso, ¿sabes? Somos tan poquitos, es tan pequeña nuestra congregación, somos tan... Pero si Dios nos pide, tenemos que darlo. Porque tiene, esto es muy importante, lo menciona Ken Hughes, porque dice que entre más reconozcamos la imperfección y lo limitado que de nuestra participación en el proyecto de Dios, más reconocemos que es por la gracia de Dios que pasan las cosas. Los milagros son por Dios, no por mis capacidades. Las cosas pasan porque Dios es todopoderoso, no porque yo sea muy carismático y tenga este poder de convencimiento. Toda la honra, toda la gloria para Dios. Y esa es la invitación, que ofrezcamos nuestros recursos y nuestras habilidades, tan limitadas como sean, o tan perfectas y refinadas como estas sean. Dios los va a bendecir y de alguna manera va a hacer que sean suficientes para su proyecto, para su propósito. Y nuevamente, a veces nos parece como orar, 5 minutos, 10 minutos, ay, leer la Biblia, tiene la letra tan chiquitita. Y no tiene caricaturas, no tiene ni siquiera, si tienes casi siempre son blanco y negro. ¿No es así? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Y nuevamente, debemos tener esta sabiduría y debemos pedir esta sabiduría para reconocer qué nos está pidiendo y qué a veces creemos o queremos escuchar. No debemos dejar pasar la oportunidad de ser herramientas, instrumentos en las manos de Dios. Dios utilizó a este pequeño niño anónimo para este gran milagro. Dios puede utilizar a cada uno de nosotros para realizar su obra, milagrosa o a veces aparentemente no milagrosa, pero va a ser su obra y su proyecto. Y reflexionemos, como en el paréntesis, que Jesús es el pan del cielo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios. Su ofrecimiento como pan es gratuito y está lleno de amor. Y cada uno debemos pensar cuál es nuestra respuesta hacia nuestro Dios, hacia Jesús, a la invitación que nos hace Jesús de venir, acercarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Sus brazos están abiertos, las puertas están abiertas y esperemos en realidad que sintamos su llamado, que escuchemos su llamado. Amén. Dios, gracias porque nos alienta, Señor, a trabajar a pesar de ser un grupo pequeño. Nos motivas a participar en tu proyecto. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que primero nos des sabiduría para reconocer tu voz. Señor, hay tanto ruido alrededor de nosotros que a veces nos confundimos y queremos, Padre, que sea tu obra, que sea tu voz. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos, Señor, también a reconocerte como nuestro único Dios y a Jesús como nuestro único mediador. En el nombre de Jesús. Amén.